12 y 16 minutos, vamos allá con la Escuela de Salud. Vamos a dar la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana y en este espacio, la Escuela de Salud. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y vamos rápido porque tenemos muchas cosas que contar y además cosas positivas que vamos a ir desglosando, ¿no? Durante el transcurso de este programa. Además vamos a contar también en la parte final, la recta final del programa con invitados. Así que vamos a ir analizando los diferentes temas que tenemos sobre la mesa para plantear hoy en la Escuela de Salud y por supuesto también dando protagonismo a los oyentes. Ya hay alguna pregunta por aquí acumulada, Antonio, así que también vamos a tener oportunidad hoy de recogerlas. La Consejería de Salud y Familia de la Junta informa que hoy miércoles 12 de diciembre tenemos un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa por prueba diagnóstica de infección activa sigue bajando y se sitúa ya en 174 casos por cada 100.000 habitantes, 174,7. Esto es porque hay 29 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. También se registra un nuevo curado desde la jornada de ayer. Estos son los datos nuevos actualizados a día de hoy que se publican por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Ayer conseguíamos por fin no tener ningún contagio. Ayer era cero el número de contagios, de casos nuevos, ¿eh? No de contagios existentes, sino de casos nuevos que se habían diagnosticado en la jornada de ayer. Ninguno. Hoy uno y esa tasa se sitúa en 174. Una buena noticia por fin, ¿no, Antonio? Efectivamente, parece ser que todas las medidas que está tomando el gobierno español y la Consejería de Salud a nivel autonómico están dando resultados, pero además yo creo que está dando muchos resultados la actitud cívica de todos los ubriqueños, concretamente ya digo, hablando de Ubrique, porque en otras localidades todavía están tasas muy altas, sin embargo, una cosa objetiva es que en Ubrique está bajando. Y yo creo que eso se debe fundamentalmente al espíritu cívico que la inmensa mayoría de los ubriqueños están experimentando. Hoy, por ejemplo, esta mañana estaba yo en el centro de salud de Ubrique y vi como todo el mundo, por ejemplo, que salía de análisis clínico o que iba, pues en el dispensador que hay de gel hidroalcohólico, todo el mundo se aplicaba desinfectante. Después, en administración o en recepción, donde se cogen las citas, todo el mundo con su, bueno, por supuesto, todo el mundo con mascarilla bien puesta y además todo el mundo guardando la distancia. Pero es que los bares, es que cuando uno va por la avenida o cualquier sitio, ¿no?, ve las terrazas, todo el mundo puede observar cómo la inmensa mayoría de las personas tienen sus mascarillas puestas cuando no está consumiendo. Todavía alguna persona puede estar despistada y si está desayunando a lo mejor, digo yo no lo he visto, está todo el tiempo con la mascarilla bajada, pero hay otras personas que cuando ya han terminado de consumir o tardan tiempo en consumir, pues se suben su mascarilla, siguen charlando, porque cuando se charla, cuando se ríe, salen la gotita de saliva y puede pasar a la otra persona, que cuando está uno en un bar o está en un restaurante o un sitio de estos, no están a 2 metros de distancia, por supuesto, sino que están a 1/2 metro, en una mesa pequeña, ¿no? Y entonces, pues, es muy importante cuando se habla o se ríe o cualquier cosa, pues tener la mascarilla puesta para evitar nosotros transmitir las gotitas o que la otra persona, al hablar ella, no las transmita a nosotros. Es decir, que yo creo que todas estas medidas de civismo están dando su efecto. Yo creo que es una medida muy, muy positiva y esperemos que estos 174 vayan bajando progresivamente y podamos tener unas Navidades como todos deseamos. Una mascarilla, por cierto, que no sé si hemos tenido oportunidad de comentarla aquí, Antonio, pero se determinaba en su día, hace ya bastante tiempo, que quedaba prohibido el acceso a centros asistenciales con mascarillas de tela y sí que se determinaba que había que llevar mínimo mascarilla quirúrgica, salvo que hubiera contraindicación para su uso, ¿no? Y bueno, pues eso también es una consideración a tener en cuenta. No sé si lo llegamos a comentar aquí en su día, cuando surgió. Sí, efectivamente, hay que tener presente que las mascarillas deben tener una protección eficaz y para ello hay que seguir una serie de normas que está dictado por Sanidad y que muchas veces uno la puede confeccionar en su casa y si uno tiene material adecuado para hacerla en su casa con las triples capas, con material, ya digo, que esté aprobado por Sanidad y con una técnica que también sea conocida y también aprobada por Sanidad, pues vale, son mascarillas. Entonces, pero puede ser que haya alguna persona que la hace pues un poco artesanalmente a su manera y estas mascarillas no protegen, o por lo menos no tienen garantía de protección. Así que, o una de dos, o se ha hecho un taller o un curso para confeccionar mascarillas y además se dispone del material que sea idóneo, que sea adecuado, o esas mascarillas son peligrosas, porque puede transmitir los microbios hacia afuera, los virus, o puede ser que los reciba. Así que si no se tiene seguridad en que uno está haciendo las mascarillas con material adecuado, aprobado, y con las técnicas aprobadas, pues mejor no hacerla, ¿eh? Porque te corre un riesgo de poder contraer el virus creyendo uno que está contaminado. Si te parece, Rocío, voy a hacer un pequeño inciso aclarando una cosa de la semana pasada. Sí. La semana pasada me preguntaste que un oyente había preguntado si cuando uno va solo por la calle o por la carretera o por el campo, sí, puede ir sin mascarilla. Creo que más o menos fue así la pregunta, ¿no? No recuerdo, pero puede ser, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Entonces yo comenté que la normativa actualmente vigente obliga o dice que hay que llevar mascarilla en la vía pública. Es decir, cuando uno sale de la calle, sí, de su casa. Sí, me acuerdo, sí. Sí. Entonces yo hice una aclaración diciendo que esto no lo decía Fayda, sino que era una opinión mía y que mucha gente opina igual, que cuando uno está solo en medio del campo o uno va solo en el coche o va con un conviviente, con la esposa o un hijo que convive con ellos, llevar mascarilla puesta pues no significa nada de protección, porque ni si yo voy solo en el coche ni yo voy a contagiar a nadie ni nadie me va a contagiar a mí. Y la mascarilla lo único que me hace es taparme las gafas con el vaho o simplemente estar incómodo. Y si yo voy solo por el campo o voy solo por la carretera o es la siguiente persona, al menos hasta 50 o 100 metros, pues si lleva la mascarilla bajada o va sin mascarilla, pues no va a contagiar a nadie porque no hay nadie, ni nadie te va a contagiar a ti porque no hay nadie en medio del campo o por la carretera o una calle que está medio desierta. Pero claro, eso son opiniones. Lo que la ley dice o la normativa dice que hay que llevarla. Y uno puede decir, bueno, pero es absurdo. Bueno, pero la normativa lo dice. Dice, bueno, pero dice un agente de la autoridad, un guardia civil, un policía local, te ve y yo le explico. Y usted, la normativa es igual para todo el mundo, haya gente o no haya gente. Ahora, que él comprenda que el policía local o el guardia civil comprenda que usted no va a contagiar a nadie y nadie va a contagiar a usted, y, en fin, que no le diga nada, es otra historia. Pero porque hace un poco la vista gorda, ¿no? Porque comprende que, pero que la normativa dice que hay que llevarla puesta, ¿eh? Entonces, pues yo no digo que haya que llevarla, no, yo digo lo que dice la normativa. La normativa dice que haya puesta. Que en el campo, cuando uno está solo, va en el coche y va sin mascarilla. Que cada cual interprete lo que deba interpretar, pero la normativa dice que hay que llevar mascarilla. Lo digo porque a veces dice, no, que el médico ha dicho que no hay que llevarla en medio de la calle o no hay que llevarla en el campo. Yo creo que está claro, Antonio. Yo creo que tú lo dijiste bastante claro, ¿no? La ley dice esto, pero bueno, también está el sentido común. Además, decía yo eso, lo del sentido común, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que estemos sentados en un bar comiendo al aire libre con gente alrededor sin mascarilla y después estemos solo en medio del campo y tengamos que llevar la mascarilla. La norma dice lo que dice, pero el sentido común también, bueno, pues, en fin, allá cada uno, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer. Exactamente, allá cada uno con su sentido común. Claro. Y, en fin, yo, por lo menos, las autoridades, en fin, municipales, la Guardia Civil que he visto en coche y eso, yo creo que ellos son muy sensatos, y siempre lo he visto, son muy sensatos, en fin, pero que en cualquier momento, si alguien lleva la mascarilla suelta, o baja, o sin ella, por la carretera, y la Guardia Civil le llama la atención, o la policía, están en su derecho. Que no haga otra historia, porque comprenda que va solo por el campo, pero en fin, pero que si en un momento dado le llama la atención, es que la norma dice lo que dice, diferente después la interpretación lógica que se pueda dar, ¿no? Claro, En fin, bueno, pues ahí queda esa aclaración, ¿no? Que imagino te has visto obligado también a... Sí, porque una persona me comentó, hombre, no, entonces no hay que llevarla, que usted, que la norma dice que hay que llevarla. Y dice, pero es que no hay nadie, bueno, usted lo interpreta, que... en fin, con sentido común, pero en fin, yo le digo lo que hay, ¿no? Es que hay cosas que no, en fin, es lo que tú dices. Mejor no explicarla. que se comprenda por sentido común, ¿no? Y cada una allá cada uno con lo que hace. Sí. Bueno, vamos con los temas que tenías preparados sobre la mesa para plantear en el día de hoy. Hemos hablado de esa buena noticia, ese descenso, ¿no?, en el número de afectados y contagios, con el descenso también de la incidencia. Y vamos a hablar ahora de otra buena noticia, porque la Plataforma Ciudadana Observatorio de Salud Especialista Ya se presentaba, ¿no?, al tercer concurso de iniciativa Las Mejores Intervenciones de Alfabetización en Salud, y ha resultado finalista en una categoría, la de ámbito tecnológico, y llega, bueno, pues ese concurso organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el que, bueno, pues somos finalistas. No sé si nosotros también tenemos parte que ver en esto. Totalmente, totalmente. La Escuela Andaluza de Salud Pública, que está en el campus universitario de la Cartuja de Granada y que pertenece a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, organizó un concurso de alfabetización y salud de ámbito nacional, y en donde han participado los mejores hospitales de España, de los mejores hospitales y mejores centros de relacionados con la salud de toda España. Por ejemplo, está el Hospital Clínic de Barcelona, que reúne varias universidades, está en el País Vasco, en fin, y entre ellas pues también modestamente nos presentamos desde el Observatorio de Salud con las actividades que hacemos y con la, en fin, con la disponibilidad que se le ponía al público a través de las diferentes redes sociales y, en fin, todo esto. Se le mandó el programa y hemos quedado finalistas. La resolución final será el día 9 de diciembre, pero en fin, ahí hay una, en fin, ya hay unas entidades, ya digo, los finalistas son de un ámbito extraordinario, ¿no? Nosotros, cuando hemos llegado a ser finalistas, nos damos más que satisfechos, y tanto así que nos han felicitado de la misma Escuela de Salud de Granada y de Andalucía. Somos, no sé si es de uno, uno o dos entidades de los que hemos llegado a la final, o somos los únicos, no lo sé exactamente. En total somos 5, creo, los que hemos llegado a la final, de toda España. Así que en esto interviene, por supuesto, todos los que colaboran con la Escuela de Salud, en este caso, en concreto, Radio Brique, uno de ellos. Pero fundamentalmente yo quiero hacer un reconocimiento especial, porque está dentro de la categoría ámbito tecnológico este premio. Bueno, está llegando a la final, que ya es, pues, de por sí es un premio, un reconocimiento especial a Manuel Ramírez Ordóñez. Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster de la página web, pero que es que el que además lleva toda la parte tecnológica de la Escuela de Salud. Y Manuel Ramírez Ordóñez, ya digo, bueno, yo es conocido de todo porque colabora con numerosas entidades de Ubrique, altruistamente, y por supuesto aquí en la Escuela de Salud todo es altruista, y yo quiero hacer un reconocimiento especial a Manuel Ramírez Ordóñez, porque gracias a él se ha conseguido este reconocimiento, o este poder llegar a la final dentro de la iniciativa de innovación tecnológica en el ámbito de la salud. Así que yo creo que es una buena noticia para todo Ubrique y para todas las entidades de Ubrique que colaboran con la Escuela de Salud, con el Observatorio, sin cuyo apoyo, y en especial también de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, sin este apoyo continuo, pues sería inviable, ¿no? Sería imposible. Así que este es un reconocimiento para una localidad tan pequeña como Ubrique, con 16.500 habitantes, que se mida con ciudades como de varios millones de habitantes, como puede ser Barcelona, o como puede ser comunidad como el País Vasco, o Castilla y León, y que entre los 5 finalistas, pues, pues nosotros es un orgullo que este trabajo por la salud quede refrendado a nivel nacional. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, también ese reconocimiento. ¿Qué supone ser finalista? ¿Cuál es el procedimiento que sigue ahora? Sí, el procedimiento ahora es que ya mañana vamos a tener una prueba, como todo tiene que ser online, debido a la dichosa pandemia de COVID, pues mañana, a las 10 de la mañana, tendré una prueba visual, online, para que ya el día 9, que es ya la gran final, pues hay una exposición de 8 minutos de cada finalista sobre su propuesta de tecnología en la salud, y después ahí, pues, habrá una votación entre todos son catedráticos, profesores de universidad, en fin, todos son eminencias, todos los que participan en este jurado, y los que, y todos son eminencias los que nos han elegido, y entonces pues ya, una vez que hagamos la exposición de 8 minutos, y con lo que ya tienen ellos, que adelantamos de antemano, pues harán su dictamen final. Pero para nosotros ya es un premio total haber conseguido llegar a esta final. Si sea cual sea el resultado, nos damos más que satisfechos y le damos la enhorabuena a todas las entidades de Ubrique y a todas aquellas personas que han colaborado en los talleres, los cursos, y en este caso yo digo concretamente uno de ellos y principalmente a Radio Ubrique por la, a la parte que a ellos les corresponde. Uh-huh. Y recordemos que el premio creo que son 3.000 euros, bueno, no lo, en fin, si es caso que se consiguiera, pero en fin, que nosotros ya advertimos que ahí ese premio tiene una parte, en un 40 o un 60% destinado a entidades sociales, a ONGs, y el otro 40% es para la entidad, ¿no? Que hace, nosotros ya dijimos en su momento y lo reiteramos, que una vez descontados los gastos informáticos que hemos tenido, en el sentido de que la página web, que hay que pagarla y eso, pues que hasta ahora estamos pagando nuestro bolsillo, bueno, está pagando Manolo Ramírez, pues una vez contados estos gastos, vamos a destinar todo, si algún premio consiguiéramos, todo el importe a entidades, el 100%, ya digo, una vez contados gastos, a entidades benéficas de Ubrique. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa convocatoria, ese concurso en el que participaba a través del observatorio de la Escuela de Salud Especialista ya y la obtención de ese reconocimiento como finalista. Bueno, algo que nosotros llevamos haciendo desde hace 25 años, Antonio, porque la Escuela de Salud está en la temporada número 25 y desde entonces, año tras año, con Antonio Rodríguez Carrión, pues venimos ofreciendo este espacio de divulgación médica, de información de cara al ciudadano y además también un espacio que tiene su feedback, ¿no?, con el oyente, porque es el oyente, el ciudadano, el que transmite y demanda las distintas peticiones, ¿no?, marcando también un poco la pauta en torno a lo que serían las demandas sanitarias, ¿no?, en nuestra localidad. Así que, bueno, pues tiene muchísimo valor también ese reconocimiento, ¿no? Es fundamental, es decir, la participación ciudadana en todas las actividades que hace el Observatorio y Escuela de Salud es fundamental. Y efectivamente este año, 2020, ha sido la boda de plata de la Escuela de Salud, bueno, de las actividades de salud en Ubrique, como tal escuela fue después de todas las manifestaciones que hubo por los especialistas ya, pero en fin, como actividad sanitaria con Radio Ubrique, este año se ha cumplido, precisamente en esta época fue, me parece que fue en noviembre o en diciembre cuando comenzaron las actividades con Radio Ubrique y ahora se cumple la boda de plata. Bueno, pues nos quedamos con toda esta información y vamos a seguir, bueno, pues contándoles novedades, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique, porque se va a poner en marcha precisamente a través de la Escuela de Salud un nuevo curso básico de primeros auxilios. Y además va a ser telemático, evidentemente, ¿no?, no puede ser de otra manera. Va a estar destinado a diferentes ámbitos, diferente público. Y uno de ellos que resulta de especial interés, pues es alumnado de segundo de bachillerato de Ciencias de la Salud de Ubrique, ¿no? Sí, como ha dicho Rocío, ahora no puede ser de otra manera en principio, va a ser online, va a ser a través de internet, mediante lista de difusión de WhatsApp, el curso de primer auxilio, que tiene tres vertientes. Por una parte, va a ser una parte destinada a los alumnos de Ciencias de la Salud de segundo bachillerato del Instituto de Ubrique, del Instituto de las Cumbres, de Nuestra Señora de los Remedios, y por otra parte también va destinado a toda la ciudadanía de Ubrique que esté interesada en ello. Cualquier ciudadano de Ubrique que sepa manejar WhatsApp pues puede participar en este curso. Y también va destinado una tercera parte a toda la Sierra de Cádiz. Todos los pueblos de la Sierra de Cádiz a través de canal Sierra de Cádiz Televisión pues se está invitando a aquellas personas de la Sierra de Cádiz que quieran participar también en el curso de primer auxilio para hacerle así partícipe más extendido a esa ciudadanía que no tenía acceso a estos cursos. Ubrique lo tiene quizás un poco más fácil en el sentido de que aquí en Ubrique, una vez que la pandemia lo permita, esperemos que sea para antes del próximo verano, durante el verano, haremos las prácticas, ya se dirá el lugar, donde se pueden hacer las prácticas, que algunos hospitales han dicho que se practican algunos temas, ¿no? Por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, como vendar, ya se requiere práctica, aunque se explique en forma de texto y de vídeos, y el resto de la Sierra de Cádiz es más difícil. Porque entonces yo he invitado a la Sierra de Cádiz que se apunten ellos cuando haya un curso de primer auxilio de cualquier entidad, por lo menos hacer las prácticas y ya parte de la teoría las llevarán seguida. Y en el caso de los alumnos de los institutos, pues las prácticas igual, serán una vez que ya lo permita la actual pandemia, que puede ser en primavera o a final del curso escolar, pues haríamos las prácticas necesarias para complementar el curso. Que de esta manera, pues estos muchachos que ya el año que viene se incorporan a los estudios superiores de ciencias de la salud, que pueden ser de medicina, óptica, enfermería, auxiliar de clínica, en fin, cada uno lo que le guste, pues pueden llevar ya una base, por lo menos de primeros auxilios, que le da una mayor seguridad en sí mismo a la hora de que ya allí se les dé los temas en mayor profundidad. Vale. Bueno, pues sería, por cierto, el curso desde del 9 al 31 de diciembre, ¿no? Sí, y aquellas personas que están ahora mismo escuchando Radio Brique, digo, ya los únicos requisitos que se pide es que tengan WhatsApp, y bueno, y nos tienen que mandar la inscripción por correo electrónico, ya sea propio de algún familiar o algo, simplemente nos tienen que dar su nombre y el teléfono para poder mandarle los WhatsApp. Sin teléfono no se puede mandar WhatsApp, ¿no? El número de teléfono. Y es muy fácil. Para el correo electrónico es escueladesaludubrique@gmail.com. De todas maneras es muy fácil, solamente tienen que entrar en la página web, en la página inicial de especialistasya.com, si te crean especialistasya.com, y Escuela de Salud Ubrique u Observatorio de Salud Ubrique, lo pone en Google, le saldrá la página inicial y ahí pone ya el cartel donde pone el correo, donde pone la inscripción. La inscripción solamente enviar el nombre y el número de teléfono, nada más. El único requisito, y el día 9 pues se empieza el curso. De todas maneras, previamente se le mandaría mayor información con el programa de los 20 temas que hay, que en fin, son muy variados, de las quemaduras, heridas, accidentes de tráfico, pérdida de conocimiento, reanimación cardiopulmonar, intoxicaciones, golpes de calor, en fin, picaduras de animales. Es decir, son total 20 temas que están explicados de una forma muy sencilla. Cada tema se lee en 5 minutos y después también hay enlaces a vídeos de 3 o 4 minutos de duración, en fin, artículos de prensa muy breves que le van a dar un conocimiento bastante completo y básico de cómo que hacer ante una situación de emergencia mientras llega la ambulancia, con el médico, la enfermera, en fin, todo, o los bomberos, qué hacer mientras tanto y qué no hacer. Yo un curso que recomiendo a todo el mundo, yo digo, porque lo puede llevar a través de WhatsApp en cualquier momento, pues en 5 minutos volver cada tema. Claro. Bueno, pues vamos con otros contenidos que habíamos planificado para hoy. Vamos a hablar enseguida pues de los días mundiales que se conmemoran precisamente durante estos primeros días en el arranque de diciembre. Ayer, 1 de diciembre, fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Mañana, 3 de diciembre, es el Día de la Discapacidad. Y precisamente, bueno, pues por esa razón, por ese motivo, pues también tenemos que hacer referencia a lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de todo ello con el presidente de Discubri, con Manolo Piñero, pero bueno, pues si te parece, antes vamos a dar respuesta también a algunas de las preguntas que plantean nuestros oyentes, ¿no? Tengo dos cuestiones, bueno, una cuestión principal. Dice, un oyente quiere plantear esta situación. Dice, ha ido al centro de salud a hacerse una analítica, comenta que ha estado esperando en la puerta mucho tiempo con el frío, dice, le permitía la entrada de 5 en 5, pero comenta que le parece incongruente porque cuando le ha tocado subir arriba había más de 5, incluso hasta 12, según la oyente. Comenta que arriba han tenido que esperar más tiempo y que no han desinfectado silla ni nada donde hacen las analíticas entre paciente y paciente. Y quiere saber qué opina, ¿no?, Antonio Rodríguez Carrión, de esa situación que nos describe ella, que ha vivido de primera mano en cuanto a la atención en el centro de salud, en concreto en ese caso específico. Bueno, yo desconozco esta situación porque, claro, la ha vivido esta persona, pero desde luego hay que mantener una distancia de seguridad y los sitios donde una persona pueda estar tocando o algo debe desinfectarse. Es por eso de lo complejo de todo esto, porque allí hay una entrada continua de personas que entran y salen. Tendría que haber, yo qué sé, una, dos o tres personas, o una en cada planta, destinada simplemente a desinfectar, como hacen en los bares cuando alguien consume una mesa, pues la desinfectan, echan su desinfectante de servicio en servicio. En los centros de salud, pues se supone que cuando alguien toca algo o es posible, pues debe haber una persona que encargada en cada sitio, ¿no?, para desinfectar. Yo desconozco cómo está la situación, al menos que esa persona no la han destinado. Es decir, que el FAS, el Servicio Andaluz de Salud, no hay personal para eso, desconozco. Desde luego debería haberlo, ¿eh? Debería haber en las zonas de contacto, zonas de posible contacto, una limpieza que quite los posibles contactos. Ahora, en los sitios donde no haya contacto, no lo sé. Por supuesto, ahora se plantea en invierno la lluvia, el agua, el frío, y que hay que mantener la distancia en la puerta, o arriba. Yo no sé cómo siguen el control. De todas maneras, yo intentaré informarme y se lo explicaré, pero que desde luego, si esta persona ha presenciado eso, pues hay que tener presente que hay que mantener las mismas condiciones que se le exigen a los demás, que se exigen en los bares, que se exigen en las tiendas. Y no sé si es una cosa puntual de esta persona que la ha sufrido ella o es lo habitual, lo desconozco, pero por supuesto en el centro de salud, como en los demás sitios, es decir, en las demás tiendas, pasen de uno en uno, que hay algunas tiendas, o pasen dos en dos, o en fin, mantenga la distancia de seguridad, que hay en correo, en muchos sitios, en muchas tiendas, todo eso aplicarle, por supuesto, al centro de salud. De todas maneras, intentaré informarme de ello. Vale, y otro oyente que quiere saber si dice si tomarse cuatro copitas de mosto es bueno para el virus. El hidroalcohólico, ¿no? Aquí el hidro, el agua. No sé si será bueno, será malo. Más feliz va a estar uno seguro. Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo ahora hace bastante tiempo que no tomo mosto en Prado de Rey. Me gustaba mucho tomarme de cuatro una copita porque allí en mosto de Prado de Rey, en fin, a mí me gustaba. No sé, en Ubrique creo que también lo ha visto otro. Aquí lo he tomado yo en algunas viñas hace ya muchos años. Había, no sé dónde lo traía, en algunas viñas he tomado yo el mosto. Hombre, tres o cuatro mostos, el mosto no agasa, pero no emborracha, pero agasa. Es decir que a mí me encanta el mosto. Yo digo, a mí es que ahora últimamente no me cae bien porque en fin, pero me sigue gustando. Que diferente tomarse una copita que tomarse la yo siete copitas. Es decir, claro, que cada uno sabe el que puede aguantar y sobre todo si bebe no conduzca. Es decir, y por supuesto al virus no le caerá nada bien que tome mosto. Oye, el alcohol al virus no le cae bien. Después de lo que nos ha pasado con la mascarilla, Antonio, hay que decir, el alcohol es malo, el alcohol no se puede consumir, el alcohol es una droga, eso va a empezar. Ahora, eso sí es verdad. Empezamos. Ahora, cada uno ya que haga lo que quiera con su cuerpo, como decíamos antes, con las mascarillas, ¿no? Y bueno, pues nada. El alcohol está permitido, igual el tabaco. Y hay que decir que el alcohol es una droga. Bueno, en algunas personas, si toman moderadamente, pues, en fin, toman una cerveza, toman una copa, no es adictivo en sí. Ahora, hay ciertas personas que por características genéticas, es decir, que en fin, que eso nadie lo sabe, no los genes, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque son, empiezan por una copa y lo que en una persona, una copa, una cerveza o dos, no supone nada, hay personas que son, que se hacen adictas, ¿eh? Y dice, bueno, pero eso, sí, no es normal que por una copa o una cerveza te haga adicto. Ahora, que cuando una cerveza te acaba un cubetito para allá, llega un momento que te hace adicto, ¿eh? Y unas personas más que otras. Así que cuidado, que el alcohol también es una droga, como dice Rocío. Sí, igual que el tabaco, está adictivo, pero es droga, ¿eh? Y ahora, entrando ya en la parte científica de la pregunta, el alcohol perjudica al virus, no tiene nada que ver, no está demostrado, desde luego, esto como... Bueno, bebido no creo, es decir, ya hablando seriamente, yo no creo, toca decir, el virus cuando hace las manos hidroalcohólicos, con los geles hidroalcohólicos, sirve para destruir el virus. Ahora, la cantidad que tú te bebas, dice, bueno, es que puede quedar en la boca resto de alcohol, si queda muy poco, pero que yo no creo que eso sea preventivo, ni mucho menos. Es decir, que no es que se emborrache ni tome alcohol, bebida alcohólica, defensa de cuidado, si lo tomas porque te tomas su cervecita, le cae bien y no le altera su conducta. Si alguien ve que el alcohol altera su conducta o que necesita tomarlo, inmediatamente en mano del médico, ¿eh? Eso ya no es normal. Claro. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, desde luego, y que si uno va a tomar las copitas de mosto, que las tome porque quiera, no porque sea bueno o malo para el COVID. Ni porque esté obligado, sino que le toma cuando le da la gana, pero no porque su cuerpo se lo pida, necesariamente significaría adicción. Exactamente. Bueno, vamos con, si te parece, con ese Día de la Discapacidad que se conmemora precisamente en la jornada de mañana 3 de diciembre. Cada 3 de diciembre, colectivos, por ejemplo, como Discubri, en nuestra localidad, nos ofrecen un manifiesto al que se da lectura aquí y que nosotros recogemos, lo haremos también mañana. Pero, Antonio, tú querías aprovechar para ponerte en contacto en este espacio con Manolo Piñero, que es el presidente de Discubri, para también hablar de esa jornada, ¿no?, del Día de la Discapacidad. Y lo tenemos al otro lado del teléfono, así que lo vamos a saludar a Manolo Piñero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio, pues aquí a tu disposición para plantearle cualquier cuestión, ¿no?, a Manolo, imagino. Pues sí. Hola, Manolo, buenas tardes. Y muchas gracias por atender nuestra llamada, y yo creo que va a ser del agrado de todos los oyentes de Radio Ubrique, porque como todos sabemos, la discapacidad es un trastorno en nuestra vida que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, y como no podía ser menos en Ubrique, y que discapacidad raro es que no tiene alguna, una visual, otro motora, otro de tipo intelectual, en fin, o auditiva, ¿no?, de oído, y que es más frecuente de lo que pensamos, y que muchas veces pues no nos damos cuenta hasta que no nos toca. Y si uno tiene una discapacidad visual y va por la calle y pisa una caca de perro, parece una tontería, pero puede tener un resbalón y caerse, o llevarse un mal recuerdo a su casa y por donde va pasando, ¿no?, simplemente porque no ha podido evitarla. Quien dice eso dice las caídas, dice el no poder mantener una conversación porque no tiene la capacidad auditiva, no escucha bien y está como ausente de las conversaciones, o no puede apreciar una película adecuadamente, o los letreros, o simplemente hay un bordillo, una acera que no está rebajada, o que tiene dificultades y no puede subir o bajar una acera o un escalón de su casa o de su vivienda porque no tiene dinero para comprar una silla eléctrica que le haga subir los escalones. Son cosas que parecen que no tienen importancia, pero que afectan muchísimas personas y laboralmente. Hay personas que no la contratan porque tienen algún tipo de discapacidad y no ponen los recursos para que pueda trabajar. ¿De qué nos puede hablar todo esto, Manolo, en vista a que mañana se celebra el Día Internacional de la Discapacidad? Bueno, pues es un repaso de todo, un buen repaso de todo las cosas que nos pasan a la persona con discapacidad. Bueno, y alguna persona que, aunque no tengan discapacidad, también les impiden de llegar a algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es verdad. Por ejemplo, la para el trabajo, a una persona normal le cuesta trabajo encontrar trabajo, pero a una persona con discapacidad incluso más, porque a lo mejor tampoco el donde va a trabajar tampoco está adaptado, entonces imposible de que esa persona pueda ejercer su trabajo en esa empresa o en esa fábrica, ¿no? Y bueno, y como esas muchas cosas, y lo que he hablado antes, pues las personas que no ven bien, y si la calzada por donde vayan no está bien señalizada, se pueden dar un golpe con algo, es una cosa que es un bien para todos, vamos, si se adecua la ciudad para las personas con discapacidad, pero al fin y al cabo es un bien para todos, porque todos algún día tendremos alguna discapacidad, como tú antes has dicho, así que es bueno que todo esté adaptado para que todos tengamos las mismas oportunidades de poder pasear o ir a donde queramos ir, o ir a un evento, a un cine, a un bar, a un restaurante, a donde queramos ir, a una galería de pintura, a donde sea. Manolo, yo como médico he tenido oportunidad, bueno, oportunidad entre comillas, de, en fin, de visitar a personas, sobre todo ya mayores, en sus pisos, primero, en segundo, en tercero, sin ascensor. Y entonces están personas al menos mayores, pues tienen una cierta discapacidad, y que subir o bajar escalera es un martirio, y además son al menos pisos de vecinos que no tienen escalera eléctrica, y en fin, es un follón. Y sobre todo hay personas, ahí me han comentado, por ejemplo, en el casco antiguo de Cádiz, pero en fin, esto puede ocurrir en cualquier localidad, personas que llevan años sin salir de sus casas, simplemente porque son mayores y tienen discapacidad para bajar y subir escaleras, y sí, y quedan todos así confinados, y para sacarla de su casa, en silla de rueda o algo, es un calvario bajar las escaleras porque no hay ascensor. Pero no solamente eso, ahora, recientemente, en mi caso particular, por ejemplo, como yo utilizo gafas, como tantísimas personas, se empañan con las mascarillas, por muy ajustadas que tú te las apretes a la nariz, siempre te escapa abajo con el frío, y ves turbio con los cristales empañados, y tengo que mirar los bordillos de la acera, como fin, como tantas personas, porque es que no se ve claro el bordillo, o simplemente, como te descuides, alguna señal de tráfico que esté muy baja te puede dar un topetazo y abriste una brecha, que yo he visto algunas, ¿no? Es decir, que la discapacidad, cuando alguien, como por ejemplo, se empaña las gafas, empieza a no comprender lo que es la discapacidad visual. O simplemente, recientemente tuve yo una pestañita, ¿no? Un cuerpo extraño en el ojo, y se me irritó una conjuntivitis en el ojo, y pero claro, con esta irritación, un dolor tan fortísimo, te obliga a cerrar el ojo, pero también cierra el otro instintivamente, y entonces disminuye tu capacidad visual. Y entonces comprende uno, las personas que tienen discapacidad visual, el problema que tienen para andar por la calle, para en su casa, que puede tropezar las señales, un árbol que está en medio de la acera o una farola que está en medio de la acera. Es decir, que son tantos los obstáculos que uno observa en medio de la vía pública, por ejemplo, que es cuando uno se pone un poco en la piel del otro. Y es un grave problema en el sentido, no porque te vaya mejor a matar, pero de encontronazo, de dificultad para accidente, y en el caso del empleo, la opinión que yo tengo y lo que yo he podido observar, que con personas con discapacidad, por ejemplo, que están en silla de ruedas porque no pueden andar, o cualquier otra discapacidad, que le han adecuado el lugar de trabajo, estas personas son muy eficientes. Serán porque sus problemas laborales han sido tan dañinos con ellos, que se han esforzado tanto en mejorarse, en hacer bien su trabajo, que son mejores en general, en general, que cualquier persona que no tiene discapacidad y está en el mismo puesto de trabajo. Simplemente con adecuarle sus condiciones de trabajo, es decir, ponerle una silla más alta o mayor luminosidad, cualquier cosa, estas personas son tan responsables y hacen tan bien su trabajo que superan a la inmensa mayoría que hacen el mismo trabajo. No sé qué opinas tú, Manolo. Bueno, hombre, yo creo que habrá de todo, no sé. Hombre, imagino que sí, porque claro, una persona que le cueste además más conseguir ese trabajo, yo creo que se esmerará más en el trabajo para que el empresario lo siga contratando, lo tenga más siempre contratado, ¿no? Imagino que pondrá más de tu parte para que todo salga mejor. Efectivamente, yo creo que para las empresas, si tienen en cuenta este detalle, contratar a una persona discapacitada de algún tipo, pero que simplemente con pequeñas medidas para adaptarla, le saca un gran beneficio, entre comillas, ¿no?, a su trabajo. Es decir, que son personas muy competentes, ya digo, en general, esa es la opinión o lo que yo he observado. Y yo creo que las empresas, además, también le da un beneficio a las empresas que contratan a personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Sí, tienen una ayuda para, vamos, no sé, es que ahora mismo no tengo aquí el... Sí, pero hay una ayuda, hay ciertos puestos de trabajo reservados para ellos en la administración pública, creo que también, ¿no? Sí, la administración pública reserva una ayuda para personas con alguna discapacidad, ¿no? Sí, por ejemplo, la administración pública tiene un 2% reservado para personas con discapacidad, creo que es. Y claro... Esto estamos hablando en la pública, en la privada ya no sé si, bueno, eso ya dependerá también de cada empresa, pero creo que también, y eso, tienen unas ayudas, pero claro, esas ayudas también tienen otra parte que a lo mejor al empresario a lo mejor no le conviene, porque tienes que dejarlo fijo por lo menos 3 años o algo así para poder cobrar la ayuda. Entonces, claro, ya depende del trabajo que tenga esa empresa, si le compensa tenerlo o no lo compensa. Eso ya también tiene que ver el empresario si le es conveniente o no. Muy bien, bueno, tengo entendido, como hablamos esta mañana tú y yo, en fin, preparando esta entrevista, que mañana tú vas a tener un espacio un poco de más tiempo para explicar ampliamente todos estos detalles y, en fin, yo no quiero quitarte más tiempo, pero de todas maneras, si quieres decir algo, preparando ya lo de mañana, pues tienes los micrófonos a tu disposición y ya te escucharemos mañana. Bueno, pues nada, yo mañana, eso como has dicho, mañana voy a leer un manifiesto aquí en Radio Brique y bueno, ya explicaré varias cosas que vienen en el manifiesto, no voy a adelantar nada ahora. Y bueno, y mañana también daremos a conocer los premios en el concurso de cuentos que hacemos todos los años. Que ayer tarde se falló el concurso y ya mañana daremos los premios, lo diremos por la radio y por la tarde se hará la entrega de premios. Así que eso es lo que puedo adelantar yo hacia para mañana. Pues muy bien, Manolo, pues muchas gracias por este adelanto y nada, estaremos atentos para escucharte mañana y nada, recordar a todo el mundo que es raro que no tiene alguna discapacidad y que hay que presionar muchas veces para que todas estas barreras sociales que tenemos, barreras arquitectónicas que tenemos en la calle, barreras que se tienen en los trabajos, que recordar a los empresarios, eso, que si con un pequeño gasto para adecuar un puesto de trabajo una persona con discapacidad y que puede hacer trabajo, pues son personas que, ya digo, yo por lo que he observado, tienen un rendimiento extraordinario y que es una gran inversión a título laboral. Así que, por mí, nada más. Manolo, muchas gracias y mañana te escucharemos. Muy bien, pues muchas gracias. Manolo, por cierto, ¿sí? Antes de marcharte, te llegan preguntas, ¿eh? Aquí también, en la el consultorio. No solo a Antonio le llegan preguntas, a ti también te llegan preguntas. Yo no sé si puedes destacarlo ahora, ¿no? La respuesta, o incluso sí, mañana, ¿no? En ese encuentro de actualidad que vamos a mantener, donde más detalladamente vamos a hablar de todo el trabajo que se hace de Discovery, porque te preguntan tu opinión sobre el trazado y diseño del acerado de Ubrique. Y esta precisamente es una cuestión que vosotros ya habéis denunciado a través de FEGADI, ¿no? Con anterioridad semanas pasadas, bueno, la situación, ¿no? De barreras arquitectónicas y cómo no se cumple la normativa en los trazados urbanísticos de todas las ciudades españolas. Y bueno, por ello te pregunta al oyente, no quería yo dejar pasar la oportunidad de formulártelo aquí, que es el lugar donde te ha llegado la cuestión, pero bueno, si quieres, aquí o mañana, cuando tú desees, puedes hacer referencia a esa observación, ¿no? Del oyente. Bueno, eso solo respondo yo ahora mismo. Hombre, yo sé que aquí las aceras están en muchos sitios fatal. Fatal, aparte de no tener por dónde subir, porque no hay una rampa que sea accesible por un lado o por otro. Tienes que ir por la calle, encima también son estrechas, no cabe ni la silla de ruedas. Así que, pero bueno, yo espero que, vamos, hemos planteado ya muchas veces aquí en el ayuntamiento, le hemos mandado fotos, le hemos mandado para que esas aceras se pongan más anchas, se bajen también, se le hagan unas rampas de acceso por un lado y por el otro, pero bueno, poco a poco se están haciendo. Yo no, otra cosa no le puedo yo decir a estos oyentes, yo estoy en ello, claro. Ahí, intentando luchar para que esas aceras se pongan como deben de ser, que estén a la orden del día, que no sean una acera, pero vamos, eso ya, yo lo sufro esto desde que estoy en silla de ruedas, lo llevo sufriendo yo esto de la acera en mal estado y también la falta de accesibilidad. De hecho, el otro día fui porque tuve que ir a la policía y me costó para entrar, no vea, me tuvo que ayudar un hombre porque, claro, aquello no tiene rampa la policía local y me tuvo que ayudar a un hombre porque no había manera de entrar yo allí. Las ruedas de adelante entraban, pero las de atrás no podían, no saltaban el escalón que había tan grande. Así que claro, me tuvieron que ayudar, pero vamos, eso es otra reivindicación que tengo que dar también aquí en el ayuntamiento, pero vamos. Es lo único que le puedo decir yo a este oyente. Claro, seguimos eso, luchando eso por los derechos de los discapacitados y a ver, esto es lo que hay. Eso te iba a comentar, es un trabajo que vosotros desde que nació Discubrir no habéis dejado de realizar, ¿no? Bueno, primero esa planteamiento a las administraciones para que solucionen cuestiones en torno a las barreras arquitectónicas, a ese trazado urbanístico, y luego además también el plano de la concienciación y la sensibilización, que es otra línea de trabajo que también se desarrolla desde Discubrir, ¿no? Con, bueno, pues precisamente la lectura de manifiestos como el de mañana o el concurso de dibujo sobre la discapacidad entre el alumnado ubriqueño, en fin. De todo ello ya hemos hablado muchas veces y seguiremos también hablando, conociendo todo ese trabajo que se desarrolla desde Discubrir. No queremos anticipar más, Manolo, lo dejamos para mañana, que vale. Es el día, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias por acompañarnos, presidente de Discubrir. Venga, hasta luego. Y Antonio, nosotros que entramos ya en la recta final, ¿qué nos queda por decir? Hoy el espacio ha estado repleto en la Escuela de Salud de noticias sí. nuevas, de además de sí. buenas noticias, ¿no?, que hemos ido recogiendo. Que, aunque sea brevemente, tú me sí. paras, Rocío, cuando ustedes no pase el tiempo, simplemente recordar que ayer fue el Día Mundial del SIDA, sí. y que el SIDA es un problema gordo que está aquí, que el COVID lo está un poco solapando, lo está tapando, pero que la celebración del Día Mundial del SIDA en fin, es algo extraordinario que hay que recordar. Ya hace 40 años casi, el año que viene, en el 81, fue cuando comenzó el diagnóstico, y el año que viene eran 40 años ya desde que apareció este cuadro clínico que ha acarreado más de 32 millones de muertos, ¿eh? 32 millones de muertos, que se dice pronto, y que actualmente, aunque hay retrovirales, antirretrovirales, fármacos que ya hacen crónica la enfermedad, pero que es un problema que hacen que esto sea una epidemia cruel, que conlleva a la soledad de la persona que lo padece, al estigma, a nadie, una enfermedad oculta, que no quiere uno que lo sepa nadie, que lo lleva uno en soledad, y que tiene que estar continuamente en tratamiento sin poder dejarlo, y que todavía ocasiona muchas muertes en todo el mundo, ¿eh? Y muchas veces son personas que desconocen que están infectados. Son personas que no saben que están enfermos, que no tienen tratamiento y que mientras tanto lo van corroyendo por dentro. Es decir, que además pueden contaminar a otras personas. No saberlo, no pones cuidado y puedes contagiar a otras personas, ¿no? Así que es una enfermedad que hay que tenerla muy presente, que hay que educar a la gente joven, porque claro, en su tiempo hubo mucha información, pero ya se da como sabida. Pero la juventud, que muchas veces tiene relaciones sexuales sin preservativo o de riesgo, pues se cree uno que ya eso ya pasó, y eso está ahí. Así que mucho cuidado, que hay que tener presente que esta enfermedad sigue estando a la orden del día y que no se puede bajar a guardia con ella. Bueno, pues nos quedamos también, por tanto, con esa cuestión, ¿no?, que quería igualmente destacar. Hemos hablado de ese Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora mañana 3 de diciembre, pero es que el día 1 pues también se conmemoraba ese Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, como cada 1 de diciembre, y bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad también de destacarlo, ¿no? Nos vamos a quedar aquí, Antonio, agradeciéndote el que nos hayas acompañado, como cada miércoles en la Escuela de Salud, y si te parece, regresamos en una semana. Pues muy bien, hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días.